about the girl's work? What? What you giggle? It's just like... Turn it up. Just turn it up. That's right. Come on. 소원을 말해봐. 네 마음속에 있는 작은 꿈을 말해봐. 네 머리에 있는 이상형을 그려봐. 그리고 나를 봐. 난 너의 진이야. 꿈이야. 진이야. 그럼 팔을 타고 달려봐. 넌 내 옆자리에 앉아. 그저 내 이끌림 속에 모두 던져. 가슴 벅차 터져버려도 바람결에 날려버려도 지금 이 순간 난 지겹지 않니? 평범한 생활에 묻혀버렸니? 이제 그만 깨어나 넌 나의 superstar, shining star, superstar. 심장 소리 같은 떨림에 헤리엘린 몸을 맡겨봐. 이제 이 세상은 오직 너의 무대. 너의 소리 같은 바보가 내 가슴은 너의 태우니 나는 너에게 영원한 DJ, put it back on. 그래요, 난 널 사랑해. 언제나 믿어. 꿈도 열정도 다 주고 싶어. 난 그대 소원을 이뤄주고 싶은. 행운의 여신. 소원을 말해. 너의 맡은 길을 속에 맞게. 너의 나의 뮤직은 진이기를 보여줄게. 넌 나의 힘. 네가 가는 소원 속에 맞게. Tardanza, soy DJ Mari. Estamos en un programa más de Back to Old School este miércoles 17 de febrero del 2021. Pues bueno, tengo entendido, ¿verdad?, que creo que no hay ha habido problemas de luz en la mitad del país. De repente yo también estoy empezando a tener problemitas de luz, entonces si me llego a salir o me llega a sacar el programa, pues bueno, es porque se ha de ver. Seguramente se ha de haber ido la luz. Entonces, pues bueno, esperemos que no sea así. Y pues bueno, perdón la tardanza, es que estaba aquí arreglando unas cuestiones, pues para tener este programa listo el día de hoy. Y pues bueno, ¿qué escuchamos al inicio del programa? Escuchamos a After School con la canción Bang. Escuchamos a Nuez con Sleep Talk, una canción que me gusta mucho de Nuez. Bueno, muchas canciones de Nuez me gustan. Y también escuchamos a Girls' Generation con Genie. Con estas cancioncitas iniciamos el programa de hoy. Y pues bueno, para los que no sepan, porque pues bueno, este programa va a la repetición. Para los que no sepan, les comento que Back to Old School, pues bueno, va casi a llevar la parecida a la dinámica de de lo que era la temporada primera, la primera temporada. Pues bueno, vamos a hablar a lo largo del programa de un grupo en específico o un solista en específico de la vieja escuela del K-pop. ¿Qué quiere decir? Vamos a hablar de grupos y vamos a poner canciones del 2004 para atrás, ¿vale? Vamos a hablar de las generaciones, primera y segunda generación del K-pop, que sería del 2004 para atrás, ¿vale? Entonces, pues bueno, así es la dinámica. Vamos a estar escuchando canciones que sonaban al mismo tiempo, ¿verdad? De la canción del grupo del que estamos escuchando. O bien, pues vamos a poner cancioncitas de las que ustedes, de pedidos que ustedes me estén solicitando. Y pues bueno, vamos a poner canción de K-pop que se escuchaban al mismo tiempo de la canción que ustedes me están solicitando, ¿vale? Y pues bueno, nada más por melancolía, ¿verdad? Hoy vamos a tener un bloque de música en español, inglés, español y coreano. Bueno, lo que sonaba al mismo tiempo de la canción del grupo del cual vamos a hablar hoy. Y de ese grupo me refiero a Kara. Vamos a hablar de Kara un poco. Vamos a hablar un poquito de ellas. Va a ser algo rápido porque si no, nada más esto no, ¿cómo se llama? Nada más esto no va a avanzar y luego si no me voy a tardar mucho. Entonces, pues bueno, vamos a hablar de Kara y pues vamos a estar escuchando sus canciones, sus pedidos también, las canciones de Kara, sus canciones, las canciones, sus pedidos, los que ustedes me estén solicitando. Y pues bueno, así vamos a hacerle, ¿verdad? No veo que haya mucha gente conectada, ya había dos personitas por aquí, pero bueno, de mientras pues voy a estar un rato aquí. Ojalá y no se vaya la luz. Y pues ojalá y pueda seguir con el programa completo. Y si no, pues bueno, me disculparán. De todos modos, si no, les voy a reponer el programa. Y pues ya lo estarán escuchando en ¿cómo se llama? Ya lo estarán escuchando en la repetición que damos los lunes de 6 a 8 de la noche, ¿vale? Entonces, pues bueno, ¿qué les parece si nos vamos con empezamos a hablar de Kara y pues bueno, ya y ya nos vamos con las canciones, ¿va que va? Y pues bueno, saluditos a los que estén conectados, a las dos personas que están conectadas y a las que me van a escuchar en la repetición. Saluditos a todos ustedes, bienvenidos, muchas gracias por estar en el segundo episodio de Back to Old School. Y pues bueno, vamos a hablar de Kara. Vamos con, a ver, es que estoy acomodando aquí todo, ya. Porque Kara, pues el nombre de la banda Kara viene de la palabra griega jara, que se, que quiere decir alegría, que el grupo interpretó en el sentido de dulce melodía. Y pues bueno, número de exintegrantes son 7 chicas. Debutaron el 28 de marzo del 2007 en Corea y el 11 de agosto del 2010 en Japón. Ellas se disolvieron en el grupo se disolvió el 15 de enero del 2016. El nombre de su fan club es Camilia, que es la combinación de Kara con familia, porque pues los fans de Kara son su familia. Su color oficial era el durazno, pues su género normalmente era K-pop o J-pop, y pues tuvieron 3 agencias a lo largo de su carrera: DSP Entertainment en Corea del Sur, Universal Music en Japón y Warner Music Taiwan en China. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hablar de Kara? ¿Por qué se movió esto? Ay, me moví. Ay, perdón. Bueno, ella debutó, ya habíamos escuchado, en el 2007. El grupo comenzó como un cuarteto con las integrantes Yuri, Seung Yeon, Sun Hee, y Nicole. El grupo debutó el 29 de marzo del 2007 con Break It en MNSM. Su primer álbum fue The First Blooming. En él se visualiza una imagen fuerte y femenina de Riven in Blue. El álbum fue también sacó sencillos como If You Wanna y Secret World. Los videos musicales de los dos primeros sencillos fueron lanzados posteriormente. El grupo fue comparado a menudo con sus compañeros de Finca y El debido a su similitud y el hecho de que los dos grupos firmaron con el mismo sello. Además de que cada miembro individual de cada fue paralelo a un miembro de Finca y El. En respuesta a las comparaciones, el grupo declaró que consideraba la comparación como beneficiosa y estimulante. A pesar de que su álbum fue aclamado por la crítica, no fue bien recibido por el público en general. Y pues el grupo se vio ensombrecido por otros grupos de chicas que debutaron el mismo año. En agosto del 2007 el grupo salió con un documental sobre NF llamado Cara Self Camera, en el que se mostró al grupo y su talento y la relación que tenían entre sí las chicas. Su primer álbum no tuvo un éxito comercial como se esperaba. Y pues bueno, así estuvo su debut de cara. En el 2008 el grupo estaba programado para tener su regreso en marzo con su segundo álbum. Sin embargo, la miembro Sun Hee de repente anunció que dejaría el grupo debido a la presión de sus padres. Esto también debido a la participación en el grupo, que contrastaba el progreso de sus calificaciones escolares. En respuesta, DSP Media declaró que el segundo álbum que se grabó sería descartado y reemplazado por un mini álbum por venir en mayo del mismo año. Además, dos miembros se unirían al grupo, las audiciones se llevaron a cabo y las dos miembros se revelaron finalmente como Hara y como Ji-Jung. El grupo hizo su regreso en la industria de la música como un quinteto el 24 de julio del 2008 con Rock You en Countdown. Ellas hicieron su reaparición con una imagen linda y alegre, que era todo lo contrario a su primer álbum, a su álbum debut. Y pues bueno, también sacaron la segunda temporada de Cara Self Camera. Y pues bueno, y pues ahí se narraba más que nada cómo se estaban adaptando las dos nuevas integrantes al grupo. Y pues bueno, creo que aquí ya empezaba a despuntar la popularidad de Kara, porque pues el 29 de marzo del 2008, DSP Media dio a conocer un video teaser de su próximo sencillo, Pretty Girl, que recibió más de 40,000 vistas. En 12 horas, el video completo fue lanzado el 2 de diciembre de 2008 en línea y fue recibido positivamente por el público. Entonces, pues bueno, así fue el inicio de Kara. Y pues bueno, ¿qué les parece si nos vamos con el primer bloque de canciones? Voy a poner una canción en español, una canción en inglés, en español y otra en coreano. En el mismo año que debutó Kara, pues para que viéramos que sonaba el mismo año que Kara, ¿no? En el mundo, alrededor del mundo. Entonces, pues bueno, vámonos con con la canción de Kara Break It, su canción debut. Y con el siguiente bloque de canciones y regresando ya lo comentamos. Muchas gracias a las personitas que están conectadas, a las que nos van a escuchar en la, ¿cómo se llama? En la repetición. Muchas, muchas gracias. Saluditos a todos ustedes que estén teniendo una bonita tarde. Vámonos con el primer bloque de canciones y ahorita regresamos. Muchas gracias por su compañía. Soy DJ Mari. Recuerden, están escuchando Back to Old School. Solamente me pueden escuchar por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Vámonos con el primer bloque de canciones y ahorita regresamos. Y van para comenzar, ¿qué les parece si iniciamos este programita? Saluditos a todos, ahorita regresamos. You wanna know what I think about you? You ain't nothing to me. Forget you, I'm over all your lies. Just look into my eyes and see the moon, my honey. Now 내 너를 멋지게 차버릴 거야 breaking. 신을 찾지 못하게 break it. 기회는 없어 기억해도 just so my emotion. 물론 손이 맘대로 되지는 않을 걸 break it. 절대로 쉽진 않을 걸 break it. 이미 우린 끝났다고 가게서 over and over there. Rock on baby. 자 기대해봐. 너에게 마지막 선물을 줄 시간. 넌 준비가 되면 다 눈을 떠봐. 이제 넌 보이니 네가 내게 남긴 상처. One shot 이토록 아프게 한 널 two shot 되돌려줄 수 있게 널 두 번 다시 물 속에 주저없이 날려. 내 널 멋지게 차버릴 거야 break it. 다시 날 찾지 못하게 break it. 기회는 없어 기억해도 just so my emotion. 물론 손이 맘대로 되지는 않을 걸 break it. 절대로 쉽진 않을 걸 break it. 이미 우린 끝났다고 가게서 over and over there. Come on baby 다 시작이야. 너에게 마지막 인사를 할 시간. 이렇게 날 밀어 날 잡지 마라. 다 늦어버린 걸 모두 네가 만들었어. One step 눈물만 흘리게 한 널 Two step 자꾸만 힘들게 한 널 내 곁에서 떠나가게 돌아보지 말고 가. 못하게 break it. 기회는 없어 기억해도 just so my emotion. 물론 손이 맘대로 되지는 않을 걸 break it. 절대로 쉽진 않을 걸 break it. 이미 우린 끝났다고 가게서 over and over there. 내 널 멋지게 차버릴 거야 break it. 다시 날 찾지 못하게 break it. 기회는 없어 기억해도 just so my emotion. 물론 손이 맘대로 되지는 않을 걸 break it. 절대로 쉽진 않을 걸 break it. 이미 우린 끝났다고 Running through the monsoon, beyond the world, to the end of time, where the rain will turn, fighting the storm, into the blue. And when I lose myself, I think of you. Together we'll be running somewhere new, and nothing can hold me back from you. Through the monsoon, through the monsoon, just me and you. Through the monsoon, just me and you. Thank you. más personitas. Bienvenidos, déjenme bajarle a esto porque ya no me escucho yo. Yo veo que hay más personitas conectadas. Muchas gracias por acompañarme. Ya vi que llegó por aquí mi querida Lilia Zaragoza. Bienvenida. También está Alodo Miyagi también. Qué bueno que estás acompañándome, Chuzón. Bienvenido. De verdad, me da mucho gusto que estén acompañándome. A pesar, ¿verdad?, de que en varias partes del país no hay luz, pues bueno, aquí andamos hasta donde aguante y nos permita esto continuar. No es paralelos, Lilia, lo que pasa es que el día de hoy, el primer bloque, estaba haciendo tiempo para que llegara, lo hice como paralelos, pero del debut o de la canción de Cara, que fue Break It, y pues bueno, de eso trató nada más el primer bloque va a ser de paralelos. Y pues bueno, ahorita como ya me están poniendo sus pediditos, pues ya se los voy a colocar con mucho gusto. Entonces, pues bueno, no se preocupen. Es back to old school. Si se dan cuenta, es back to old school. Y pues bueno, ¿qué escuchamos en el bloque anterior, en nuestro primer bloque de back to old school? Hoy vamos a hablar de Cara. Estamos hablando de Cara. Y pues bueno, lo que escuchamos al inicio de este bloque fue a Cara con su canción debut Break It. Tiene a su paralelo en inglés, en este caso fue Tokyo Hotel con Monsoon. Una canción muy padre. De hecho, Tokyo Hotel es de los tiempos, de mis tiempos de... si mal no recuerdo... Fue de mis tiempos de prepa, creo. No, ya fue en la universidad. Sí, mentira. Fue en el 2007. Fue ya en la universidad, me tocó en la universidad. Yo entré en el 2003 a la universidad, entonces imagínense, ya llovió. pero bueno. Está como paralelo en inglés, está Tokyo Hotel con Monsoon. También estuvo Miranda feat. Julieta Venegas, porque la versión original, que es la de Miranda... cantante, no me gusta esa canción, esa versión, me gusta más la de Julieta Venegas. Estuvo aquí con Perfecta, una canción que me gustó mucho, y también estuvo Sistar Fit Island con Primadonna. Yo me supongo que es la canción que le dedicaron a su fandom los de Fit Island. Ya escuché ahí a Honky. Entonces, pues bueno, creo que ya acaba de salir o va a salir del servicio militar. Qué gusto. Ojalá y tenga algo planeado Fit Island, porque pues bueno, tiene rolas muy buenas y pues bueno, no queremos que desaparezcan así de lleno, ¿verdad? Aunque tengan un integrante menos o dos, no, ya ni me acuerdo, creo que uno, ¿verdad? Uno de los chicos se salió. Y pues bueno, aquí estuvo este primer bloquecito de paralelos, pero con respecto a Cara con su debut, todas estas canciones sonaron en el 2007, ¿vale? Entonces, pues bueno, ya empezamos hablando de las aspectos básicos de Cara, porque su nombre, su fandom, su color del fandom, varias cositas ahí importantes. También hablamos de su debut. Y pues bueno, ¿qué les parece si continuamos hablando un poquito de Cara? Para no hacerlo tan largo, irnos rapidito y ya seguir, ahora sí poder escuchar sus cancioncitas. Bueno, en el 2010, en el 2009. A finales del 2009 se anunció que iba a comenzar una votación en el sitio oficial de web del grupo para el sucesor del sencillo Pretty Girl, el cual terminó el 2 de febrero. Y en esa votación ganó Honey como ganadora con un 60% de votos. La canción fue remezclada de la versión original y también sufrió un ligero cambio de nombre para Honey. El grupo lanzó el video musical de Honey el 16 de febrero y tuvo su primera transmisión en vivo en el KBS Music Bank el 13 de febrero. Su canción ganó el premio del grupo de su primer espectáculo de música en M Countdown el 5 de marzo. Se mantuvo en primer lugar durante 3 semanas consecutivas. Y pues bueno, habían comentado que iban a regresar después de una pequeña pausa, iban a regresar ese mismo año. Y pues bueno, fue publicado un video musical el 29 de julio con el álbum completo Revolution. Y pues bueno, ellas tuvieron ese mismo año su comeback. Y presentó 2 sencillos, Wanna y Mister, que por cierto Mister es la que nos gusta mucho. Y bueno, en el 2010 tuvieron su tercer mini álbum llamado Looping y debutaron en Japón con Jumping. Se anunció que el grupo participaría en el 8º Festival Anual de Música Coreana que se celebraba en Hollywood Bowl en Los Ángeles. Con la miembro Nicole como anfitriona. Y bueno, después de eso se volvió más activo en Japón. Como les dije, debutaron con Jumping. La canción subió mucho en las listas, incluyendo en las descargas móviles. Y pues debutó en el número 5 en la lista de Oricon. También lanzaron un álbum recopilatorio de Cara Best 2007-2010. ¿Qué más hay de novedoso? ¿Qué más? Pues bueno, les fue muy bien en ese año y sobre todo en Japón. ¿Qué más? Que en el 2011 hubo nuevos singles japoneses, entre ellos estaba Step. Iban a lanzar, oficialmente se anunció que lanzarían su tercer álbum a mediados de septiembre y reanudarían sus actividades en Corea. Y pues bueno, nada más pudieron promocionar durante 3 semanas en Corea porque tenían mucho trabajo en Japón. Y pues bueno, la canción Step encabezó varias listas de música después de su lanzamiento. Estuvieron promocionando mucho en Japón. Por ejemplo, promocionaron su quinto single japonés llamado Winter Magic. Lanzaron su segundo álbum de estudio japonés llamado Super Gear. Y pues bueno, Y ese año tuvieron su primer concierto titulado Carasia. Pues bueno, esto a mediados del 2012. Bueno, anunciaron que a mediados del 2012 tendrían su primer concierto titulado Carasia. Entonces, pues bueno, así estuvo estos 3 añitos Cara. Y pues bueno, vamos a hablar también de su concierto en el 2012. Se embarcó en su primera gira, ¿verdad? Llamada, ya les habíamos mencionado, Carasia. Pues se extendieron estas actuaciones en Japón. Pues tuvo, de hecho, más locaciones en Japón porque tuvo mucho éxito en Yokohama. Y pues de ahí se fueron a Saitama. Entonces, pues bueno, sus entradas se agotaron. Les fue muy bien. Luego también revelaron que tendrían un nuevo disco titulado Pandora, basado en la mitología griega. Pues bueno, explicaron más que nada que las chicas reinterpretan el mito para expresar la mujer más fascinante y hermosa de esta generación. Pues bueno, empezaron a salir sus teasers uno por uno y luego ya sacaron el del grupo completo. Y pues bueno, el 14 de noviembre lanzaron su nuevo álbum japonés llamado Girls Forever. Y pues bueno, el álbum contenía 4 versiones. Eso es lo que aconteció en del 2009 al 2012. ¿Qué más tenemos que hablar de Kara? Pues bueno, creo que eso es todo. Nos vamos a ir con otra cancioncita de Kara. Y pues bueno, espero que les guste. Nos vamos a empezar a poner ya sus cancioncitas. Y pues bueno, regresando las comentamos. Saluditos a los que andan aquí acompañándome. Saluditos a mi querida Lilia Zaragoza, a Chuzón, a Lodomiagi. A los que también se estén conectando también, muchas gracias, bienvenidos. Recuerden que la repetición del programa va a ser los lunes a las 6 de la tarde. Back to School va a tener repetición los lunes a las 6 de la tarde. Recuerden que los espero el viernes en Paralelos del K-Pop de 6 a 8 de la noche. Y con repetición los martes, pero ahí sí no recuerdo bien, creo que es de 11 a 1. Pero les informo bien y ya es. Les aviso para que puedan escuchar la repetición, ¿vale? Ahora sí, saluditos a las personas que están conectadas. Vámonos con el siguiente bloque de canciones y regresando platicamos acerca de ellos. Muchas gracias por su compañía. Soy DJ Mari. Recuerden que están escuchando Back to School y solamente me pueden escuchar por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Vámonos con el siguiente bloque de canciones y ahorita regresamos. Saluditos a todos. Ahorita volvemos. Good night, baby. 사랑했지. You want my shine, shine, shine boy. Oh, oh, oh my boy. 잘생기지 않아도 마음이 따뜻한 그런 남자. Oh bye bye bye boy. Oh, oh, oh bad boy. 완벽하지 않아도 나만을 안겨줄 그런 남자. Shy boy. 생긴 대로 놀자. Not the bad boy. 뺀지 뺀지 생긴 너 the fly boy. 달콤한 색색인 보다 수줍어 하지 말고 조금씩 내게로 다가와. You are my shy, shy, shy boy. Oh, oh, oh my boy. 잘생기지 않아도 마음이 따뜻한 그런 남자. Say, say, say boy. Say, say, my boy. One, two, three, four, 사랑해. 이제는 사랑한다 말해줘. Shy boy. espero que les haya gustado el bloquecito pasado. Y pues bueno, ¿qué escuchamos? Escuchamos este bloquecito de canciones. Antes que nada, quiero saludar a las personas que me están escuchando. Entre ellas está mi querida Lilia Zaragoza, está Alodomiagi, está Chuzón, también está Elvira Gutiérrez, que me está escuchando. Saluditos a ti. Y bueno, ahora sí, vámonos con las complacencias, vamos a hablar con sus complacencias. Y pues bueno, ¿qué escuchamos primero? Pues bueno, escuchamos a Cara con Rock You. Escuchamos a Secret Shy con a Secret con Shy Boy, una canción que me solicitó mi querida Lilia Zaragoza. Y pues bueno, una cancioncita del 2012 y del disco Welcome to Secret Time. Y pues bueno, ahí estuvo tu cancioncita, Lilia, una de tus cancioncitas. También estuvo una canción que me solicitó Chuzón, que estuvo a cargo de 21 con I Am The Best, una cancioncita del disco 21 Fierce Light Concert, creo que el disco se llama 21, la fecha de lanzamiento fue en el 2011, y pues bueno, ganó en los MAMA como canción del año. Y pues bueno, ya sabemos que sus géneros son el K-pop, dance, electrónica y pop. Y pues bueno, una cancioncita que me solicitó Chuzón. Y otra cancioncita que me solicitó Elvira Gutiérrez. Pues bueno, ella me solicitó algo de Yuki. Y como les había dicho que la old school es del 2014 para atrás, les puse a Yuki con Man Man Honey. Una canción del 2000, si mal no recuerdo, 2012. Entonces, pues bueno, ahí estuvo sus complacencias. Muchas gracias por acompañarme, por su valioso tiempo, ¿verdad? Y pues bueno, estaban comentando del clima, sí, aquí en la Ciudad de México y en el área metropolitana. Yo estoy vivo en el Estado de México, pero pues estoy casi colindando en la Ciudad de México. Entonces, pues ahí estoy ahí en el área metropolitana. Se siente friecito, sí, efectivamente se siente algo de friecito. Y pues bueno, ¿qué les digo? Espero que los climas allá en sus casitas estén más relax. Y pues bueno, seguimos hablando de Cara. Aquí en Back to the School, en el programa de hoy, nos vamos a dedicar a hablar de nuestras queridas Cara, ¿vale? Antes de continuar con la bibliografía de Cara, recuerden que hoy va a haber Tiempo del Corazón con DJ Ellis, sí va a haber. Nada más ténganle paciencia porque ya ven que no ha habido luz allá en el norte. Entonces, pues bueno, sí va a tener producción, así que nada más tengan paciencia. Y pues ella los espera muy feliz a las 9 de la noche, así que no se pueden ir terminando este programa. Tienen que quedarse para acompañarla, ¿vale? Y pues bueno, ¿qué más les iba a decir? Ya se me estaba yendo mi canción del siguiente bloque. ¿Qué les iba a comentar? Y bueno, les recuerdo, la repetición de Back to the School va a ser los lunes de 6 a 8 de la noche. Y acuérdense que este viernes tenemos Paralelos del K-Pop en la segunda parte de la edición especial de Día del Amor y la Amistad, ¿vale? Así que, pues bueno, tienen que acompañarme este viernesito a las 6 de la tarde para continuar con la segunda parte del programa especial, ¿vale? Que comenzamos el viernes pasado. Y pues bueno, ahora sí, vámonos con continuamos con Cara, hablando de Cara, ¿verdad? Y pues bueno, en el 2013 anunció su primer gira mundial, en la que pues recorrerían varios países como Estados Unidos, México, Argentina, Reino Unido, etc. El 3 de abril dieron a conocer el primer thriller de su octavo sencillo japonés, Bye Bye Happy Days. Y pues bueno, esto fue solo a 6 meses de su, solo a 3 meses de su sexto aniversario. El 2 de septiembre su nuevo álbum Full Bloom fue liberado. Tendría como canción principal The Meshed Lady, junto a una canción secundaria llamada Runway. Y pues bueno, sus promociones comenzaron en septiembre, ¿verdad? El 5 de septiembre. Y pues bueno, The Meshed Lady tuvo un puesto número 4 en el chart semanal de los de Gaon y número 9 en el chart de Billboard. Bueno, en el 2014 hubo renovación de contratos y pues bueno, como saben, o los que no sepan, Yuri, Seuyeon y Hara renovaron contrato por 2 años. Nicole y Jiyeon se salieron del grupo. Y pues bueno, Baby Cara fue un proyecto, bueno, más bien, DSP Media en el 2014 dio a conocer que retransmitiría un show televisivo llamada Cara Project, en el cual, tras la pérdida de 2 miembros del grupo, se buscaría la nueva miembro que reemplazaría a las dos personas que se fueron. Y pues bueno, tuvo la participación de 7 trainees. Con el sueño de pertenecer a Cara. Y pues bueno, después de 6 semanas duras y llenas de desafíos, la ganadora del programa Cara Project fue Junji, quien estaría más como un miembro del grupo Cara. Y pues bueno, recuerdo, si mal no recuerdo, creo que una de ¿cómo se llama? Una de las finalistas de ese proyecto. Ahorita se me fue el nombre. Ah, sí. Una de las miembros de CART llegó a la final, pero no ganó. Y me refiero a esta esta Jiwoo llegó a las finales pero no ganó. Entonces pues bueno, qué bueno que cayó en DSP Media. Pues bueno, yo creo que vio el talento de Jiwoo y la metió junto con BM y Joseph y Sumin a ¿cómo se llama? A Card. Entonces pues sí, Jiwoo iba a ser era una de las trainees que estuvo participando para quedarse en Cara y bueno, realmente tristemente no lo logró, pero triste y feliz porque creo que encajó bien en Card. Entonces pues bueno, ¿qué les digo? Así estuvo esta historia de Jiwoo, ¿verdad? Como brevario cultural. Bueno, continuamos. Después de casi un año del grupo Cara y de perder 12 ex integrantes y tener una nueva miembro, esta Jungji, pues bueno, tenían planes para sacar un sexto mini álbum y regresarían a los escenarios, ya que tendrían una gira en Japón. Grabaron el nuevo álbum y su MV de canción promocional sería Mamma Mia, con un concepto diferente. Y pues bueno, creo que la canción está padre, me gustó la canción de Mamma Mia. Sacaron un nuevo single en japonés en el 2015. Sacaron su séptimo mini álbum con su canción principal Cupid o Cupido. Y pues bueno, creo que ya. Eso sería todo. No, vámonos con el final porque ya voy a terminar. Pues bueno, en el 2016 terminó la vigencia de los contratos de Yuri, Hara y Seungyeon. Y pues bueno, oficialmente Cara se disolvió. Y pues bueno, así quedó. Tengo entendido que, pues, por ejemplo, esta Hara se había acercado a la agencia de K.S. Entertainment, misma que esta Seo Hee, ex miembro de Wonder Years, Pues bueno, creo que eso es todo. Creo que Jara fue la más como la que todavía siguió como en el medio, ¿verdad? Entonces, pues bueno, al fin y al cabo, pues bueno, nada más como ya nada más iba a quedar una integrante, pues bueno, se disolvió, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues bueno, al final, pues bueno, quedaron esta Yuri Sejong, Yoongi y esta Jara. Y pues bueno, eso fue la última alineación que tuvo ¿cómo se llama? Que tuvo Kara. Tuvo varios tours, sobre todo en Japón. Es por eso que esta Jara seguía como activa y más en Japón. Tenía muchos proyectos en Japón. ¿Qué les podríamos decir? Pues bueno, creo que esto es lo más importante que podemos mencionar de Kara. Solamente hay una curiosidad, que la ex líder de Kara, esta Yuri, comentó en una entrevista que aunque ya no estén en la misma agencia todas y hayan firmado con otras, el grupo aún existe y quieren grabar otro álbum. Eso era en esa entrevista. Creo que todo ha de haber cambiado desde que desgraciadamente esta Jara falleció. Entonces, pues bueno, creo que hubiera sido bueno que ese disco lo hubieran lanzado a tiempo. Tal vez tendríamos a Jara todavía con nosotros. Así que, pues bueno, ¿qué les puedo decir? Es lo más importante que encontré de Jara. Nos vamos a ir con su sencillo Mister. Y y nos vamos a seguir con sus canciones, sus solicitudes. Si tienes alguna cancioncita que quieras escuchar, otra cancioncita, Elvira, mándame por el chat si quieres del WhatsApp, qué otra cancioncita quieres y te la coloco. ¿Qué les parece si nos vamos con otro bloque de canciones? Nos vamos con Sister, con Kara Mister, con sus canciones, sus pedidos. Y regresando, pues bueno, ya continuamos hablando de esas cancioncitas que ustedes están solicitando y les gustan. Espero que este programa esté siendo de su agrado. Acuérdense que la repetición va a ser los lunes a las 6 de la tarde, ¿vale? Y bueno, déjenme acomodar otra canción, si no se me va a olvidar. Y luego nos vamos a quedar sin fondo, ya. Vale. Entonces ahora sí, vámonos con el siguiente bloque de canciones. Muchas gracias por su compañía. Saluditos a mi querida Lilia Zaragoza, a Alodo Miyagi, a Chuzón, a esta Elvira Gutiérrez. Sí, Elvira Gutiérrez. Y a los que estén conectados, estén desde las sombras, muchas gracias por su compañía. Saluditos a todos, espero estén teniendo una fría, bueno, en este caso los que estamos acá en el centro de México, pues bueno, frías noches, ¿verdad? Y pues bueno, a los que no, pues el clima en el que estén que lo disfruten. Por lo regular a mí me gusta el clima frío, porque yo digo que el frío se te quita con muchas cobijas y mucha ropa, y el calor y con un baño luego se te quita. Entonces, pues bueno, bonitas y frías noches. Y vámonos con el siguiente bloque de canciones y ahorita regresamos. Muchas gracias por su compañía, soy DJ Mari. Recuerden que están escuchando Back to the School y solamente pueden escucharme por Station K-Pop. Viaje auditivo por Asia. Vamos con el siguiente bloque de canciones y ahorita regresamos. Saluditos a todos. Ahorita regresamos. 잊지 못하는 내게 보라 다시 널 향해 웃어주겠니 생각하니 넌 타고난 play play girl 넘치는 너의 바람기에 뼛속까지 play girl 나를 못 다시 감당 못해 돌아 돌아 돌아 돌아가 돌아 돌아 돌아 보지 말고 돌아가 I'm gonna let you go Just shut up and let me go 돌아 돌아 돌아 돌아가 돌아 돌아 돌아 보지 말고 돌아가 I'm gonna let you go Just shut up and let me go 난데 왜 네가 나보다 더 우는데 Shut up 나도 안돼 이제와 뭘 더해 흔들어놔 비틀어놔 난 어지러워 어지러워 그만 좀 해 내게 뭘 더 바래 흔들어놔 비틀어놔 난 어지러워 어지러워 내 슬픈 표정을 해 난 이해 못해 내 곁에 있을 때 잘하지 못해 왜 내 탓이야 우리가 이렇게 된 건 다 내가 다시 또 날 버릴 게 뻔해 얼굴에 소리치기 전에 I hate you. 기억해줘 네가 했던 일들 so I hate you. 기억해도 내 이름도 삐쳐 나는 건 너인데 왜 네가 나보다 더 아픈데 아픈 건 난데 Regresado. Espero que les haya gustado este bloque. Estoy teniendo una plática con Alodo Miyagi. Ahora sí, ya sé que Chuson y Alodo Miyagi son niños. Yo pensé que eran niñas, son niños, ya me lo aclararon, qué bueno. Y pues saluditos a los que me están escuchando. Está Chuson, Alodo Miyagi, está mi querida Lilia Zaragoza. Está también por el chat de WhatsApp, me andan mandando mensajitos. Están Elvira Gutiérrez, está Yushi. Muchas gracias a los que me están conectando. Ya veo que hay más gentecita conectada. Les recuerdo que a las 9 va a estar Tiempo del Corazón para que no se vayan, por favor, quédense en la programación para que acompañen a DJ Eli con su programita, que por cierto está muy bonito, muy lindo. Entonces, por favor, quédense. A las 9 llega DJ Eli a transmitir para ustedes, ¿vale? Entonces, pues bueno, no la vayan a desairar. ¿Va que va? ¿Qué más les iba a decir? Pues bueno, ¿qué les pareció este bloquecito? Espero que les haya gustado. ¿Qué escuchamos en este bloque? ¡Ah, Sakura! ¡Eres tú! con razón. Yo dije, ¿cómo me haces sufrir, Sakura? ¿Ya ves? Estábamos hablando de las rolitas. Pero bueno, primero vamos al bloque de canciones. ¿Qué escuchamos en este bloque? Pues bueno, escuchamos a Kara con la canción Mister. Ya les había dicho que esta canción de Mister me gusta mucho. Y pues bueno, aquí estuvo Kara. ¿Por qué? Pues ¿por qué canciones de Kara? Porque bueno, hoy hablamos de ellas, ¿verdad? Me comentaba Elvira que si todavía estaban activas. No, desgraciadamente Kara se desintegró en el 2016. Si mal no recuerdo, el año pasado falleció Gohara. Entonces, pues bueno, no, es difícil que haya un reencuentro. Tal vez como homenaje a Gohara, tal vez lo hagan, pero yo lo dudo. La verdad, ya no sé nada de las demás integrantes. Yo nada más tenía conocimiento de Gohara. Entonces, pues bueno, ellas ya se desintegraron, ¿verdad? ¿Qué más escuchamos? Escuchamos a Jiyeon con Never Ever, una canción que me solicitó mi querida Lilia Zaragoza. Una cancioncita de la reina Jiyeon, una cancioncita que estrenaron en el 2014. Y pues bueno, yo a Ji-Yeon me gustaba mucho desde que estaba en Chiara, pero la llegué a ver en Dream High 2. Y pues bueno, ¿qué les digo? También me gustó mucho este, porque también ahí sale mi Santa y Lee, salen esta, ay, esta chica que se acaba de casar, que salió con Chiwon en Chiwon en Love Revolution, y que salió en We Got Married con Lee Tuk de Super Junior. Ay, ahorita, se me fue su nombre de esta chica, si alguien sabe, sóplenme. Entonces yo a Ji-Yeon la vi ahí. Y por cierto, Ji-Yeon hace un cover de hace un cover de esta canción que se llama espérenme, es que se me olvidó. Ah, ya. Se me había olvidado la canción. Esta Ji-Yeon hace un cover de My Ears Candy de Park Ji-Yeon con este Show Me de Super Junior M y con este chico de, ¿cómo se llama? De este chico de VIX, este Hongbin, que por cierto ya se salió de VIX, entonces pues de Hongbin. Y ay, me gustó mucho esa versión de Ji-Yeon con Show Me Hongbin. Ay, me gustó mucho. Y aparte ya es como, tiene una cara como, no sé, la envidio a la buena. Tiene una cara muy sexy esa chica. Y aparte actúa padre. Tiene cara de payasa. Y en los papeles sí le queda. Y pues bueno, ahí estuvo Park Ji-Yeon. También escuchamos a Tiara, que me solicitó Chuseon con Sugar Free, una canción del 2014, del disco ADM Club Sugar Free Edition. Y pues bueno, también escuchamos una canción que me solicitó por el chat de WhatsApp Elvira Gutiérrez. Me solicitó a Yukis con Dora Dora, una canción que también me gustó mucho. De hecho, Yukis me empezó a gustar más ya con los integrantes. Y de hecho, yo los conocí, bueno, sí ya había escuchado Man Man Honey, pero cuando vi Stalker, oh, me gustó mucho esa canción, está muy padre. Y pues bueno, Yukis era bueno, de hecho era famoso cuando yo empecé a escuchar a Super Junior en el 2012. Ya estaba Yukis con Man Honey, creo que sí estaba con esa canción, no recuerdo, pero yo recuerdo que cuando empecé a escuchar el K-pop, pues bueno, estaba Yukis como que muy de moda, había mucha gente que seguía a Yukis. Y pues bueno, así estuvo este bloquecito, espero que les haya gustado. Ahorita nos vamos a ir con el último bloque de canciones antes de despedirnos. Y pues bueno, mando saluditos a las personas que están aquí conmigo, a mi querido Sakura, también está Chuseon, a mi querida Lilia Zaragoza, por aquí anda Yushi Yu, Alvira Gutiérrez, saluditos a todos los que me están escuchando, ya veo bastantita gente por aquí, muchas gracias por su hermosa compañía, por su valioso tiempo. Vámonos con el último bloque de canciones, con sus últimas peticiones, y regresamos para despedirnos. Muchas gracias por su compañía, recuerden, soy DJ Mari, están escuchando Back to Old School y solo me pueden escuchar por Station K-Pop. Viaje auditivo por Asia. Vamos con este último bloque de canciones y regresamos. Vámonos. one day, one night. That's all I ever want. 하루만 내 시간이 있다면 달콤한 네 향기에 취해서 곤히 난 잠들고 빡빡한 스케줄 사이에 기회가 있다면 따스하고 깊은 눈 안에 몸 담그고 I like that 너의 그 길고 긴 생머리 올려 묶을 때의 아찔한 목숨과 흘러내린 잔머리 서로 같이 어디 가던 내 핸드백은 네 허리 You're my honey 볼 때마다 숨이 막혀 명동거리처럼 우리의 BGM은 숨소리 내 이름을 불러줄 때의 네 목소리에 잠겨서 난 수영하고파 너를 좀 더 알고파 너란 미지에서 불길 비범하는 탐험가 너란 작품에 대해 감상을 해 너란 존재가 예술이니까 이렇게 매일 난 밤새도록 상상을 해 어차피 내게는 무의미한 꿈이 꿈은 너와 내가 함께 할 수 있다면 꿈은 너와 내가 손잡을 수 있다면 꿈은 너와 내가 함께 할 수 있다면 꿈은 너와 내가 함께 할 수 있다면 그럴 수 있다면은 말해줄까 아무 때나 가서 밥 먹고 영화 한 편만 볼 수만 있다면 나란 애정만 뭔 짓이라도 할 텐데 girl I'm sorry 내 머리가 너무 성적인가 봐 그래도 언젠가 보면 웃어줘 조금은 아니 어쩌면 많이 나 원망하겠지 야라 내 꿈 때문에 널 더 바라보지 못했어 그럼 내게 하루만 줘 꿈속이라도 하루만 현실을 핑계르며 삼켜야 했던 그 수많은 말 중에서 딱 한마디만 제대로 할 수 있게 그래 나팔 꽃이 필 때만 나 헤어지자 꽃을 질 때 쉽게 잊어질 거라 생각하랬지만 너에게 난 그랬으면 좋겠다면 네 기적일까 널 위해서라며 아직 난 거짓말하고 있어 넌 내 한가운데 서 있어 꿈은 너와 내가 함께 할 수 있다면 꿈은 너와 내가 손잡을 수 있다면 꿈은 너와 내가 함께 할 수 있다면 내가 함께 하고 있다면 Let's go time 24 hours 너와 단둘이 있다면 아침부터 입맞춤해 빠질 수 없는 브런치도 한 입에 손잡고 너와 햇빛에 몸 담그네 안 그네 아름다운 밤중에 너에게 고백해 조명은 달루해 수많은 이웃들이 내게 말을 해 하루만 있으면 가능해 잡을 수 있다면 꿈은 너와 내가 함께 할 수 있다면 네가 가진 걸 소년보다 더 큰 꿈을 끌어안아 깊은 나눔 속 날 담고서 My me Mr. Rock this world 그리움 속에 마음이 멍들었죠 달빛 아래에 나 홀로 잠이 들겠죠. 꿈속에서 전한 그대를 찾아 헤매이며 이 노래를 불러요. I'm singing my blues. 파란 눈물에 파란 슬픔에 깃들 쓰여 my blues. 뜬 구름에 날려보낸 사다 singing my blues. 파란 눈물에 파란 슬픔에 깃들 쓰여 my blues. 뜬 구름에 날려보낸 사랑 oh, oh. ¿Qué escuchamos en este último bloque del programa del día de hoy? Escuchemos a, pues ya escucharon Mamma Mia de Cara. Escuchamos a BTS con Just One Day, una canción del 2014 de su álbum School of Fail. Una canción romántica de BTS, una canción que me gusta mucho. También escuchamos a Girls' Generation con Mr. Mister. Creo que fue el último disco que sacaron donde estaban las 9. Porque, pues bueno, más adelante esta Jessica saldría del grupo. Y pues bueno, ahí nada más vinieron Lionheart. Y la otra que no sé, ahorita no se me olvidó el nombre. Entonces, pues bueno, aquí estuvo Girls' Generation con con Mr. Mister, sí, también es del 2014 Mr. Mister. Entonces, pues bueno, ahí estuvo el Girls' Generation y escuchamos a Big Bang con Blue, una canción que me solicitó esta Yushi Yu en el WhatsApp de Station. Es de su álbum Alive, una canción del 2012, ¿vale? Espero que les haya gustado este programa. Muchas gracias por acompañarme. Gracias por estar conmigo en este segundo programa, ¿verdad? De la temporada 2 de Back to Old School. Espero que les haya gustado el programa. ¿Y por qué no me quiero quedar con la duda? Y porque quiero cerrar este programa bien. Bueno, antes de eso, si no se me olvida. Mando saluditos a los que están conectados. Ahorita me despido bien de ustedes. Les voy a comentar que la repetición de Back to Old School va a ser todos los lunes de 6 a 8 de la noche. El viernes los espero en paralelos del K-Pop de 6 a 8 de la noche con la parte 2 de la edición especial, el Día del Amor y la Amistad. Recuerde que les había dicho que si quieren dedicar alguna canción, si quieren mandar un audio dedicando esa canción a esa persona especial, si quieren mandar un audio para saludar a un amigo, a tu crush, a tu novio, a tu esposo, a quien sea, háganlo con confianza y pues bueno, ya lo estaremos pasando el viernes en la segunda parte de la edición especial del Día del Amor y la Amistad, ¿vale? Les comento que DJ Eli en un ratito más llega, por favor espérenla en su programa Tiempo del Corazón. Y pues bueno, ella va a transmitir, así que por favor espérenla, ella va a estar aquí con ustedes a partir de las 9 de la noche, ¿verdad? Y pues bueno, ahora sí me voy a despedir de las personitas que estuvieron acompañándome en el programa de hoy. Espérenme tantito. Espérenme que tanto que se está viendo mi canción, ahora sí. Y pues bueno, me voy a despedir de Sakura, de Chuzón, de mi querida Lilia Zaragoza, de Yoshi Yu, de Elvira Domínguez, si mal no recuerdo, no me quiero equivocar. Elvira Gutiérrez, perdónenme, Elvira Gutiérrez, de los que estuvieron acompañándome en el programa de hoy, muchas, muchas gracias, de verdad se los agradezco. Que descansen, que tengan una linda noche, cuídense mucho, tápense bien, porque en la mayor parte del país hay frentes fríos y hace mucho, ¿verdad? Entonces tápense bien para no enfermarnos. Recuerden, hay que seguir cuidándonos. Que exista la prevención en nosotros, ¿verdad? Y pues bueno, los voy a dejar con dos canciones. La canción original de esta Baggy Young Taeyong de 2PM con Candy in My Hairs, una canción del 2009 que me gusta mucho. Y los voy a dejar con la canción que hicieron Gijón de Tiara con Hombin de Bix y Show Me de Super Junior M. Igual con Candy in My Hair, pero esa va a ser en vivo. Así que espero que les guste, espero que no les moleste. Con eso cierro transmisiones. Y de verdad, muchas gracias a todos por estar aquí conmigo. Saluditos, buena noche, cuídense mucho. Nos vemos, los espero el viernes a las 6 de la tarde en Paralelos del K-Pop. Y pues bueno, nada, me despido. Soy su amiga y DJ Mari. Esto fue Back to All School. Y recuerden, solamente me pueden escuchar por Station K-Pop. Viaje auditivo por Asia. Nos vemos la próxima, chicos. Muchas gracias. Los quiero. Bye bye. Candy, 꿀처럼 달콤했니? 목소리로 부드럽게. 적신 딸기 같은 너의 입술로 달콤하게 적신 딸기 같은 너의 입술로 말해 부드럽게 말해 빨리 나의 귓가로 말해 부드럽게 말해 빨리 나의 귓가로 사랑해 사랑해 I love you I love you 어떤 말을 원해도 다 네 귓가에 해줄게 What I need Take care of 달콤해서 말이 캔디 꿀처럼 달콤해 네 목소리로 부드럽게 날 녹여줘 내 귀에 캔디 꿀처럼 달콤해 네 목소리로 부드럽게 날 녹여줘 Acompáñenla a las 9 en punto, ¿vale? Así que no se lo pierdan. Ahora sí, nos vemos. Bye, bye. Bonita noche a todos.